hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Seguimos. Segunda hora, ya formalmente, de Más Vale Magazine. Hasta las 20 horas. Y algo de lo que estamos hablando y mirando fotos fuera de aire. ¿Te acordás de esta bebida? ¿Te acordás de esta otra bebida? Bueno, han pasado por la historia argentina un montón de bebidas distintas. Sí. Y hay una de las que encontré algo, que era una bebida nacional. Se llamaba Refrescola. Refrescola. Cuenta la historia que un tal Saúl Patrick, bioquímico argentino, la inventó a fines de los años 40. Este bioquímico de apenas 22 años trabajaba. ¿22 tenía? Bioquímico. Trabajaba para una fábrica de Fernet, catando bebidas y creando recetas. El Fernet, que tanta popularidad tiene hoy, descubrió entre fórmulas y fórmulas el secreto de la Coca-Cola, que ya existía la Coca-Cola. Ni lento ni perezoso, dice la nota, mudó el laboratorio al patio de su casa en Devoto. Entonces dijo, acá me lleno de plata. Le ganó el primer juicio del mundo a la multinacional por el uso de la palabra cola. Porque ellos tenían Coca-Cola. La palabra no podían usar. Bueno, entonces él quería usar la palabra cola. Empezó una empresa con los siguientes 20 años, se convertiría en un éxito nacional tan grande que hasta se lo atribuía el mismísimo Perón. Como que Perón también, sí, bueno, esto claro, es el mi gobierno. Perón hacia todo. Y bueno, murió con el desmantelamiento de la industria nacional y los almacenes y el sifón de mesa, porque esto era algo raro. Para empezar, Refrescola no era una gaseosa, sino, no venía una gaseosa, era como un jarabe. Sí. Esto, ponías un chorrito en un vaso, le tirabas un chorro de soda y era Coca-Cola. Exacto. O lo que conocemos hoy como Coca-Cola. Algo parecido. Claro, se convertía en una bebida efervescente. Efervescente, claro. Con sabor a cola o algo parecido. Era un jarabe concentrado. La etiqueta mostraba una familia tipo con el padre en el acto de accionar un sifón. Sus ventajas consistían en que podía ser utilizado mucho después de haber abierto el envase, la Coca-Cola o las bebidas colas. Las gaseosas hoy por hoy, media hora afuera, ya no tiene gusto, es horrible. Es como chupetín de Coca-Cola. No. ¿Probaste alguna vez? No. Sí, había. Sí, pero no es tan rico como la Coca-Cola. Sin perder, obviamente, las cualidades en este caso. Y cada persona podría regular, claro, el sabor. Si lo querés más dulce, le pones menos soda. Si lo querés menos dulce, más soda. Y así hacía que rendían un montón. Por eso decía el concepto, hágalo usted mismo. O sea, vos te hacías tu refresco. El principal atributo era económico, por supuesto, porque decía el eslogan, decía, con una botella sola, 40 vasos de refrescola. Así que, viste, que todas rimaban las publicidades. Me da risa esto de que fue tal el éxito que sí. Hasta se lo adjudicó Perón, ¿no? Hasta se lo sí. Le dice que esto rendía 10 litros por botella. Es un montón. Wow. Era un jarabe fuerte. Y aparte era más saludable, añade, este Saúl Patrick, porque no contenía ácido fosfórico ni cafeína. Ah. Él hizo la fórmula, que son sustancias más cuestionadas en la Coca-Cola. Pese a todo esto, no le fue sencillo imponer una bebida elaborada en el patio de su casa con una cuba de madera de 200 litros, un bombeador sin filtro y botellas. Las llenaba él mismo y las etiquetaba, las encorchaba, todo el mismo a mano. Así que bueno, esto duró bastantes años. El propio Patrick y sus hermanos lo llevaron adelante hasta que, bueno, cayó la industria nacional, cayó el auricular, que se cayó Silvia. No, tuve que estornudar. Sí, pero diste una vuelta en el aire. No, claro, perdón. No, por suerte, nada. Nadie se enteró. Yo soy malo, mal tipo. Si no decía nadie. Y el joven. Y hay que se ríe también. Yo solo no quiero cobrar. Es un clásico. Reírse cuando alguien se cae. Es un clásico, la verdad que es muy difícil de no hacer. Sí. Es una escena que motiva la risa, sí. Pero rápido, ¿eh? Sí. Aunque sea un accidente. Y la pregunta, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Me tiré a buscar una moneda de cabeza. Bueno, esta es la historia de Refrescola, que me pareció interesante, y estábamos hablando también fuera de aire de otras bebidas que se hacían de esa manera. Spurcola. Pero la otra, la granadina. Ah, sí, esa granadina también era como un jarabe rojo que se le ponía soda. Y ahí estaba, era muy rico. Pero la granadina después se sigue usando. Sí, de hecho, uno sigue encontrando la granadina para los tragos. Exactamente, cosas así que le ponen se para sigue decorar, usando. Claro. Se sigue usando. Se sacaron gaseosas de granada. Granadina no tuvieron éxito. Mirinda sacó un sabor granadina, por ejemplo. Pero no tuvo el éxito de esa época. También tiene que ver con la oferta, ¿no? Hoy por hoy tenés cualquier cantidad de bebidas distintas. A mí no, ¿a vos te gustan las gaseosas? No, la verdad que no. La verdad que no. Salvo alguna que sean de naranja, lima, limón, pero hasta por ahí. No. Hasta por ahí. Bueno, prefiero con poco gas. La célebre, yo ya no me gusta para nada. Y nunca me gustó mucho. En algún momento uno dice, bueno, para sacarme el sueño o despabilarme, me tomo una de esas. Bueno, pero estamos hablando de cosas casi que es un volver a la infancia, ¿no? Sí, de algunos, por lo menos de nosotros. Te digo, antes hablamos de los carnavales, de los corsos, estas lamentables murgas que fueron suspendidas, violentas, claro, que imprimen un nivel terror de inseguridad en los barrios, a tener mucho cuidado. Pero bueno, otra cosa que yo recuerdo y con mucho cariño de los carnavales, porque siempre me gustó, te repito, estas fiestas así populares me gustaban y me siguen gustando además. Me gusta estar en el medio de una multitud. Claro, Oscar, me claro. gusta. Ahora viene el 24. ¿Te gusta el quilombo? Sí, te gusta el lío. Dale. Viene el 24 de marzo para mí. Ah, es un placer estar yo no voy ahí. A estar. Yo no creo que no falté ninguna. Pero Yo falté las anteriores por por la pandemia. Sí, eso sí, claro. Bueno, lo cierto es que yo me disfrazaba. Mis padres me compraban disfraces. Ajá, ¿vos te disfrazabas? Ajá, no. ¿Nunca para te carnavales disfrazaste? No, para carnavales no. No entré nunca en una murga ni en comparsas. En los barrios del conurbano siempre hay comparsas, ¿eh? Claro. Siempre. Claro, y son las mejores, por otro lado. Son muy graciosas, ¿eh? Claro. Eso es toda una historia. ¿Por qué? Porque en el barrio se escucha a la noche. Claro, pero es que en las comparsas esas, Oscar, yo era chica y yo era hombres disfrazados de mujer. Ah, también, eran claro. Los travestis. Sí. Eran los primeros travestis que uno podía llegar a ver y mostrarse públicamente. Claro, era una manera de mostrarse. Exactamente. Valía todo. Bueno, a mí me disfrazaba. No, yo he tenido no, varios disfraces y por la avenida Cabildo, por la avenida Cabildo había un corso. Ajá. Yo siempre viví cerca de la avenida Cabildo, hoy en día también, y había un corso que se cortaba todo el tránsito en Cabildo y los negocios ponían mesitas en las calles y bueno, las familias, como se decía, las familias salíamos y los niños disfrazados. Y yo con mi hermanito íbamos disfrazados. ¿Y qué se tiraba? ¿Qué se, con... No sé, en esa época tiraba? No sé. Papel picado. Papel picado. Claro, No, aerosoles no existían. No, por eso estaba pensando. Pero El pomo. Claro, con agua. Claro. ¿Sabés lo que es un pomo? Obvio, sí. Ah, mirá, te pregunto así porque los otros días yo le quise comprar un pomo a mi nieta. Y ella me dijo... ¿Qué es eso? ¿Un qué? Y lo busqué, lo busqué por esa página en internet que uno puede comprar de todo. Sí, ajá. Bueno, no encontré los pomos. Mira. No encontré pomos. Mirá que te venden cualquier cosa. Sí, claro, mirá qué raro. No encontré un pomo. Claro, bueno, hoy por hoy eso viene transformado en una pistolita de agua, no sé qué. El bombero loco. El bombero loco, eso es más nuevo. Eso sí se lo compré a la nena. Eso es más nuevo, sí. Y la que tampoco entendía lo que era un pomo, mi hijo sí sabía lo que era un pomo porque él tuvo pomos. Claro. Tiene 40 años. Claro, sí, claro. Bueno, pero ella, que tiene un año menos, mi nuera. Tu nuera. Tiene un año menos. Ella no sabía. Nunca escuchó la palabra pomo. Bueno, se usa para otras cosas. No entiende un pomo. Exacto. Pero como el aparato. Bueno, aparato no, es nada. No, es un pomo. Una porquería. Supongo con una tapita de rosca. ¿Vos, bueno, es un sifón, digamos, de plástico. No, nunca. No te disfrazaste. No. En algún asalto, en una fiesta, sí. No era un sifón. No era sifón. Había que apretarlo. Había que apretarlo, claro. Tenía unos músculos después de tanto apretar, pero sí. Hay un dicho más viejo que la. Ah, sí, ahí está. No, si te digo que es carnaval, apretá el pomo o algo así, ¿no? Algo así. Es terrible, sí. La palabra pomo me resulta muy graciosa. Sí, claro. No entiendo un poco lo que te dicen. Bueno, pero ¿fiesta sí. de disfraces fuiste alguna sí, vez? Sí, sí, fiesta de disfraces sí. Una sola vez me disfracé de cowboy. ¿Con careta? No, sin careta, sin con cara descubierta. Ah, con cara descubierta. No, no, con sombrero sí, con bota, ajá. con pantalón. Pantalón de jean, una camiseta de jean y. Sí, una, creo que hasta una cartuchera, no me acuerdo. Yo he ido a varias fiestas de disfraces. Son muy graciosas, pero no tuve la oportunidad. Una recuerdo con quien fue mi marido, ajá. él fue disfrazado de mujer, ¿no? con un vestido que le prestó la madre, claro. creo, en aquel momento. Bueno, todo súper maquillado, ¿viste? Sí, exageradamente. Completamente, claro. Claro. Exagerado. Y con, bueno, qué sé yo, con unos pomelos uh-huh. o algo por el estilo claro. para simular a modo de pechos. El busto, uh-huh. claro. Sí. Y yo de ángel, Oscar. ¿Ángel? Con alitas y todo. Con alitas. ¿No sabés lo que me costó hacer las alitas? No, ¿cómo quedan? ¿Cuánto claro. duran las Pero alitas? Pero estaba tan bella yo y tan claro. joven. Bueno, eso tan lo decís joven. Vos porque no tuvimos no, presente. No, claro. Pero que no me puse antifaz ni careta, no te eso foto, te claro, que no hizo falta. No, está bien, está bien. Ahí bueno, me dijeron, nada. Ponete un hilito atrás de la oreja que la cara ya la tenés. Bueno. No, pero sí, yo me acuerdo, siempre me acuerdo de los carnavales con agua. Claro. Que empiezan siendo una cosa y en algunos barrios va pasando baldazo, el tiempo. Y ya es el baldazo y que tira las barro. Bombitas, y las bombitas. No, barro no, pero no, bueno, sí. Baldazo, barrios sí. populares del conurbano hay mucha ¿sí? calle de tierra y hay muchas zanjas con agua sucia. Claro, claro. No está fácil. Lo que sí es cierto, Oscar, que cualquiera de estas cosas, uh-huh. disfraces, antifaces, las bombitas de agua, sí. los pomos, lo que sea, los baldazos de agua, sí. todo esto que es las murgas uh-huh. mismas, claro. el corso mismo, todo esto es un intento uh-huh. una vez al año uh-huh. de echar por tierra el orden social claro. establecido. Claro. Y hago lo que quiero. Sí, sí, sí, claro. Y me porto como quiero y le tiro agua a quien uh-huh. quiero. Por eso, prohibir un corso. No. Cuando el fundamento mismo de una murga y de un corso uh-huh. es derribar el orden establecido. Claro, claro. Es realmente es de una cabeza muy chiquita. Sí, hay un tema chiquita. De Serrat que es Fiesta en el Pueblo, creo que se llama. Que dice, habla de eso. Exactamente. Vuelve el rico a su. Después del carnaval, de la fiesta, vuelve el rico a su riqueza y el pobre a su pobreza y así. Exactamente. Es eso, es tal cual. Es eso, uh-huh. es echar por tierra el orden sí. y por unos días, y bueno, tiro la casa por la ventana, sí. me disfrazo de cualquier de lo que cosa. Sea, de lo que se me ocurra, de lo que tengo ganas. Me pongo un estrunzo en la cabeza y salgo claro. a la calle. Y salgo claro, a la calle. Claro. Bueno, esto. Esto significa para el gobierno actual de la ciudad de Buenos Aires es peligroso. Inseguridad es peligroso. Y peligrosidad. Listo. Sí, sí, sí. El peor analfabeto es el analfabeto político. Escritor y director teatral Bertolt Brecht. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. Bien, algo que tiene que ver con esta ciudad de Buenos Aires y es buena. No estamos es siempre buena, hablando muy en contra buena. De la ciudad no, o de no. el gobierno de la ciudad. Que no. hay que decir que no viene de este signo político el tema de los carnavales. Y esto es que es un encuentro, un festival internacional de Buenos Aires que tiene que ver con obras nacionales, transnacionales, internacionales. Desde mañana, desde este viernes 24 hasta el domingo 5 de marzo. O sea, llega toda la semana. Toda la semana que viene, sí. Llega la edición 2023 del Festival Internacional de Buenos Aires, una de las citas culturales más importantes de la región, durante 10 días en 50 sedes. Viviremos, dice la nota del portal de la Ciudad de Buenos Aires, lo mejor del teatro, la música, la danza y las artes visuales. Tanto de la escena local como extranjera se van a presentar algo así como 1.500 artistas, 300 eventos en distintas funciones y actividades. Es muy interesante esto. Y en todas las comunas. En todas las comunas. En todas las comunas, en realidad, que es, son... los barrios. Los barrios. Sí, como si fueran barrios, sí. En, las, en los cuales está dividida la Ciudad de Buenos Aires. Arranca, vos que dijiste que es la versión, ¿qué número? No dice, arranca la, la edición 2023. Ah, 2023. Pero bueno, esto empezó en el año 1997. Claro. Mira, ya no, te digo, 3, 6, 9, 12, 14, la decimocuarta. Bueno, yo te digo que me parece que es interesante remarcar o comentar esto, porque siempre decimos que esta gestión hace 15 años ininterrumpidamente que gobierna el mismo signo político, bla, bla, bla, bla, la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta actividad cultural riquísima para la Ciudad de Buenos Aires viene de mucho antes. Viene de mucho antes. Y arrancó en el año 97. Claro, claro. Así que son y se sigue dando. 23, son 26 años que se sigue dando. Claro. Bueno, es una programación que uno la puede buscar. Es enorme. Sí, ahora ponemos la, la, la página para que el que para el que quiera entrar. Ciclo Italia 21, producido por el Teatro Coliseo e Instituto Italiano de Cultura, el Goethe Institut, el Institut Français, el d'Argentine, la Embajada de Francia en Argentina, Fundación Suiza, la Embajada de Canadá, la del Centro Cultural de España en Argentina, Embajada de Brasil en Argentina, Centro Cultural Coreano en Argentina, Intendencia de Montevideo, Gobierno de Nueva Zelanda, Centro Cultural Mata, la Embajada de Chile en Argentina. El mundo. El mundo. Es el mundo. Mundo. Sí, sí, sí. Coproduce, Oscar, todas estas, todo este, este ramillete de instituciones culturales de tan diversos países, son los que coproducen con nuestra ciudad, con nuestro país, y articulan toda la producción que va a haber, esas 1.500 artistas, tienen que ver con todas estas instituciones del mundo, del mundo, Italia, de Alemania, de Francia, de España, de Suiza, bueno, qué sé yo, todo lo que acabas de nombrar. Es enorme, es enorme, es importante. Enorme, es muy importante. Sí, sí, sí, muy claro importante. Que sí. Y además, como decías, decías que hay teatro, ¿qué más? Teatro, ya te digo, teatro, déjame que vuelva, estoy tratando de publicar la noticia, danzas, arte, artes visuales, música. Bueno, por eso hay para todos los gustos. Exactamente. Y algo que yo hoy también encontré buscando datos, digamos, y fechas o la programación, que es tan grande que por eso no la, no la vamos a comentar acá. No, no, la, la estoy compartiendo. Exactamente. Ahora. Mañana, mañana 24, que es cuando comienza, a las 9 de la noche, en el Centro Cultural 25 de Mayo, que es mi. Además, a mí me queda muy cerca. Te queda cerca, por eso te porque es en Villa Urquiza. Te queda bien cerquita. Claro, es otro barrio que queda muy cerca del mío. Bueno, el Centro Cultural 25 de Mayo es el estreno, digamos, el comienzo de todo esto. Sí. La apertura, mejor dicho, de este festival. Y la entrada es gratuita mañana. Pero muchas de las actividades van a tener, quiero decir, entradas gratuitas, Oscar. Así que bueno, es interesante. Está muy bueno tenerlo, sí. tenerlo en cuenta. Sí, que está muy bueno. Repetimos: Festival Internacional de Buenos Aires, exacto. Edición 2023, llamado entre nosotros FIBA. FIBA. Bueno. Es FIBA eso. Vamos a escuchar un tema y vamos después a la tanda. Dale. Nos vemos. We'll be right back.

Chefas te invita a recorrer la gastronomía local e internacional de la mano de sus protagonistas. Un programa que reúne los mejores sabores de la cocina, los cocineros más experimentados, las nuevas tendencias, los productores y la industria que rodea este universo. Sé parte de este viaje al corazón del gusto. Todos los jueves de 17 a 18 en Radio Monk. Más Vale Magazine, un programa de interés general con formato de magazine. Temas de actualidad, investigaciones periodísticas, columnas de literatura, historia, deportes, música y humor. Más Vale Magazine, todos los jueves de 18 a 20 en Radio Monk. Perrulandia, un espacio de entretenimiento desde la libre expresión que comparte arte, debates y actualidad desde la igualdad y el humor. Todos los miércoles de 21 a 23 en Radio Monk. Mi Lado B, un espacio dedicado a los sentidos, la pausa necesaria para conectar con el disfrute. Una copa, buena música y la charla distendida alrededor del fascinante mundo de una bebida milenaria. Mi Lado B, con B de vino. Martes de 19 a 20, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Seguimos, estamos Más Vale Magazine. Son las 19:31. Sí. Tenemos una conversación. Digámoslo. Les contamos, por favor. Sí, porque nos salimos de la vaina por contarles. En el último pedacito del programa vamos a entrevistar nuevamente, ¿se acuerdan de la artista plástica Cynthia Chet? Que fue realmente una charla sumamente entretenida, amena, enriquecedora. Bueno, y al final de esa charla, que fue hace más o menos 3 semanas, creo, Cynthia se ofreció para tirarnos unas cartas de tarot. Sí, claro. Y así lo hizo y nos contó algunas cosas, nos transmitió algunas de las cosas que ella pudo ver en esas cartas, que de verdad coincidieron bastante con nuestras características. Sí, sí, muy apasionada, Oscar. Sí. Bueno, de esa charla que tuvimos hace unas semanas atrás, quedamos en volver a llamarla para hablar ya no de la pintura o el dibujo, claro, que es su disciplina a través de la cual la hemos conocido, sino de la astrología. Hoy vamos a hablar con ella apenas en el final del programa sobre este tema, que nos cuente un poco cómo fue su acercamiento a esta disciplina y dejar la puerta abierta para una entrevista y una charla como corresponde, con muchos más minutos, para dentro exactamente de un mes, el 23 de marzo. Bien, va a estar muy interesante. Súper, sí, así que ya no se pierdan. Llega el momento, vamos a empezar a difundirlo en las redes para quien quiera comunicarse, que le diga una cosa del tarot. No, en fin, no se pierdan esta última parte del programa, porfi, ¿eh? Bien, vamos con otra cosa y estamos hablando de lobbies, esos gente que esos mega empresarios generalmente, que se juntan y presionan a un determinado gobierno. Acá en Argentina es ilegal, en Estados Unidos hay lobbies dentro de el Capitolio, tienen sus oficinas. Bueno, en este caso tiene que ver con un accidente de tren que contaminó todo un pueblo en Ohio. Esto pasó la semana pasada. El lobby ferroviario, son estas empresas, frenó las regulaciones de seguridad causando este desastre ambiental. La campaña de Trump fue financiada por la empresa, esta empresa ferroviaria, y que después derogó la ley que obligaba a invertir en frenos que habían evitado esta explosión. O sea, dije, esto hay que cambiarlo, hagamos una ley para que no se descarrile el tren. Ajá, no lo hagamos, ¿no? Porque, no, bueno, y ese no, y ese tenés razón, fueron 8 millones de dólares para la campaña. El descarrilamiento de Ohio con derrame de químicos incluido dio paso a una explosión controlada en medio de este lío. El tren tenía 150 vagones, llevaba 150 vagones. Llevaba productos inflamables, eran transportados en condiciones de seguridad que no eran adecuadas. El convoy era de Norfolk Southern, es esta empresa de convoy de Pensilvania. Tampoco sobrevivió a la ley que debía ser aplicada para tener, para proteger esa carga, ¿no? Digamos todo. O sea, tampoco eso hicieron valer. Tampoco esa ley tampoco se hizo, ¿no? Se vetó directamente. Sí. El gobierno de Trump la derogó en 2017 bajo la presión de este lobby ferroviario y algunas dádivas para sus legisladores. Después vino Joe Biden. Se desentiende, tampoco pasó nada. Miramos cómo se llamaba, Palestina Oriental se llama el pueblo este de Estados Unidos. Son 5.000 habitantes. Palestina Oriental. Sí, East Palestine. El pueblito donde voló la formación que llevaba cloruro de vinilo y otros productos semejantes. Bueno, ya vieron morir peces, las propias gallinas, gente que se siente mal. Se habla de cáncer, de que se desvaloran las propiedades porque queda contaminada por muchos años. Bueno, es un lobby y hay mucha plata en el medio. Se sienten desamparados y a merced de estas tres industrias con poder de veto, la química, la petrolera y la de los trenes. Estamos hablando de mucha plata, ¿no? De mucha plata. Los trenes de las siete compañías, son siete, las grandes compañías de transporte de tren, promedian unos 4,5 millones de toneladas de sustancias químicas. Son 12.000 vagones que cada día pasan por zonas urbanas en todo Estados Unidos. Por día, 12.000 de este tipo de vagones con este tipo de cosas. La cifra del Departamento de Transporte además reportó que más de una docena de accidentes ferroviarios en Estados Unidos que van en lo que va de este año, 2023. Es un montón. Bueno, los republicanos recibieron de esta empresa 6 millones de dólares para su campaña. El senador por Dakota del Sur, John Thune, fue uno de los que más recaudó. Esto de la verdad que es increíble, porque a partir de esto hay problemas con la contaminación de la tierra y desagües pluviales que terminan contaminando otros pueblos. Esto pasó después de 5 días de este hecho. Salió el gobernador de Ohio a brindar una conferencia, afectado, pobre, no sé qué. Bueno, pero en realidad esto nunca tuvo mucho sentido para empezar. El gobernador DeWine tuitea que FEMA, ahora es la cámara esta, se desplegará en este pueblo, después de decir automáticamente que no lo haría. O sea, esta gente de estas empresas dijeron que no iban a hacerlo. Cuando salió esto tan, tan problemático y sale a la luz y se empieza a saber en todo el país, bueno, vamos a ir y vemos qué hacemos. FEMA es la Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Hubo lugares donde se dijo que esto iba a pasar, se denunció en portales, que bueno, esto termina en la nada, ¿no? Una vergüenza. ¿Pero que hubo víctimas fatales? No, vos sabés que no, porque era descampado el lugar. Ah. Todavía, el tema con esto es que después vienen las víctimas por la contaminación. Y estaba viendo que también acá pasó algo, ¿no? Pasó con un camión el acceso ayer a la mañana. Sí, se encendió un camión que transportaba productos químicos. Y vecinos acá, dicen, denuncian el ardor de los ojos y un picor de la garganta. Personal de la autopista y la policía ecológica de San Martín activaron un protocolo de seguridad y llevaron adelante un dique de contención para que esto no se fuera a otro lado. Esto más o menos se circunscribió a este lugar en Argentina. Esto que estamos hablando es todo un pueblo, a las napas, al agua, a los ríos, ahora, a los animales. El caso de acá, esto del acceso oeste, uh-huh, parece que el camión no estaba, no tenía su sistema de refrigeración, claro, debidamente controlado, ajá, digamos, ajá. Y esto causó el desparramo, claro, de esta sustancia, claro, tóxica. Lo que sí parece que hubo más de 20 personas que necesitaron ser atendidos, sí. Nadie ha sido grave. Sí, acá yo leo 15, pero no importa, puede ser, porque esto es pero más viejo. Y que las autoridades del municipio, que es Ituzaingó, claro, el municipio, claro, pidió, uh-huh, que la gente no salga a la calle. Y porque que se quede adentro de, claro, casa. Claro, porque genera problemas, por ahí no mata, pero si alguien tiene algún problema preexistente, lo puede terminar mandando al hospital. Herbicida clorado era lo que estaba llevando este camión. ¿Este de camión? Uh-huh. Sí. El mayor del ejército, Sebastián Moreira, de la compañía de ingenieros químicos, bacteriológicos y nucleares. Tenemos todo eso, ¿no? Mirá. A cargo del peritaje y la limpieza del producto derramado en la autopista oeste, en diálogo con la radio que no me gusta, se dice que se trataría de un herbicida clorado, Mitre. No tenemos certeza, Mitre, de lo que encontramos más allá de la información de distintos sitios. Por el momento desconocemos las causas y trabajamos en la mitigación de daños. Esto es un portal que es La Nación. Viste, uno, como sí, esto que sí, estaba sí. contando recién, de los lobbies que ponían mucha plata y el gobierno de Estados Unidos no hacía nada. Y yo no sé, depende del portal que uno lea. A lo mejor esta empresa de químicos tendría un aporte solidario. Sabes que yo cada vez que escucho la palabra lobby, a mí me da como cierta, qué sé yo, te podría decir hasta que cierta risa, cierta pequeña sonrisa, porque lobby es en los hoteles, claro. el salón de entrada, cuando claro. uno ingresa a un hotel, que suele ser muy lindo, uh-huh. muy paquete, bueno, según la categoría del hotel, obviamente, sí. ¿no? O la cantidad de estrellas que tenga ese hotel, pero bueno, es el lugar al cual uno llega cuando entra dentro de un hotel, sí. Con todo lo que uno pueda imaginarse de confort, uh-huh. de comodidad. De, uh-huh. ¿Dónde uno entra a registrarse? Donde uno entra a registrarse claro. con muy buenos sillones, con esto, lo otro, y más allá. Depende de la calidad del hotel. Sí, claro. Ahí claro. se cocina todo. Ahí se cocina todo. Bueno, ahí es esto. Se cocina todo. Es esto. Claro, ¿por qué no lo llaman la cocina? La cocina, bueno, es un término yanqui, porque claro. en, como decía al principio, en Estados Unidos eso está permitido. Tienen sus oficinas, es legal, tienen acceso. Es legal, digamos. Está permitido, es legal. Es legal cocinar todo esto sí, en algún sí, lado. Sí, es decir, es juntarse con el senador tal, con el diputado tal, y decir, bueno, tenemos este proyecto, que acá también se hace. Ajá. No es tan legal, no, acá no es legal, por ejemplo. Lo que no es legal es recibir dádivas, regalos, viajes, para aprobar alguna ley en especial. Hay un tema muy interesante ahí que tiene que ver con los diputados o senadores del interior sí. que siempre están tentados por alguna empresa de construcción, de carreteras, alguna empresa que... ¿Tentados? Quede, tentados, sí. ¿Qué quieres decir y con que eso? Que le dicen, bueno, mira, este proyecto son... 500 millones de pesos en realidad vale, ojo con lo que vas a no, decir digo, ¿eh? En realidad vale 400, pero si lo pasamos por 500 va a haber una tensión que ¿ah, así nomás? Y si no lo dicen en estos términos, pero viste, se sabe, se dice de otra manera mucho más elegante, con otros nombres, con otros títulos, pero cohecho se llama eso también, que es ilegal, claro que es ilegal. Coima se dice. Coima, sí, coima. El Diego. El Diego tiene el muchos sinónimos, sí, claro. Muchas acepciones tiene, sí. Pero pasa, esto pasa acá. El tema es cuando termina siendo no solamente esto de llenarse los bolsillos con algo que está más caro de lo que vale, termina siendo un desastre ambiental, con víctimas fatales, en fin. Es un tema eso. ¿Viste hablando de... tentaciones? Sí, en a realidad. Ver, ¿para dónde viste vas? Que está teniendo lugar el juicio a la corte, ¿no? Ah, sí, sí. En la Cámara, sí. Un juicio político organizado uh-huh. por el Poder Legislativo, sí. digamos, lo que establece la Constitución, ¿no? Sí, con respecto a eso, no lo hizo el presidente porque tiene una duración de tiempo legal. Si lo entra esa denuncia por el lado de la legislación, tiene más años para caducar, digamos. Por eso se hizo así. ¿Por ese motivo? Claro, por eso no lo hizo el presidente, lo hace la legislación. Que tiene antecedentes, Pero sí, está previsto en la Constitución. No, pero por no, otro el lado. Antecedente de denuncia. Uno de estos jueces fue denunciado por Lilita Carrió, por ejemplo. Sí, ¿cómo se llama? Rosati. No, Rosati. No, el otro. Ay, se me fue el nombre. Sí, ahora te. Gente que tanto se los nombra todo el tiempo y ahora nos olvidamos. Sí, será por algo que nos estamos olvidando en realidad. Uno no quiere saber. Sí. Bueno, las sesiones estas tienen lugar los días jueves, uh-huh, sí. en realidad. Y hoy le tocaba al juez. Sebastián Ramos, uh-huh, sí. que negó tener vínculos con Marcelo, Marcelito, digamos, sí, para sí, todos. Que está licenciado. El licenciado, uh-huh. sí, Marcelo uh-huh. D'Alessandro. En fin, francamente, yo ayer escuché en un programa de la tele, en la televisión pública, sí. a la diputada que preside este trabajo. Comisión. Uh-huh. Sí, que preside todo esto, no sé si se lo llama comisión o ajá. cómo, pero todo no, este claro, proceso, claro. digamos. Uh-huh. Y ella dejó muy claro que es la bueno, ahora no me va a salir por dónde está el nombre de ella,